¿Conoces las reformas al artículo segundo constitucional al Estado? No, no lo conozco. ¿Conoce que del 11 al 24 de agosto se llevaron a cabo las audiencias abiertas a la ciudadanía? Tampoco. ¿Conoces las reformas al artículo segundo constitucional al Estado? Sí, más o menos. ¿Sabes de qué se trata? Sí, es como la reformulación de que la vida es ahora desde la concepción y no después del parto. Entonces todo eso está con lo del aborto y la despenalización y la pelea por la penalización. ¿Conoces que del 11 al 24 de agosto se llevaron a cabo las audiencias abiertas a la ciudadanía de este tema? Sí, sí lo sabía, lo escuché en el radio. Vino Carlos Monsiváis, o canceló más bien, ¿no? ¿Conoces las reformas al artículo segundo constitucional al Estado? No. ¿No? ¿Conoces que del 11 al 24 de agosto se llevaron a cabo las audiencias abiertas a la ciudadanía con respecto a este tema? No. ¿Conoces las reformas al artículo segundo constitucional al Estado? No, sinceramente no. ¿Conoces que del 11 al 24 de agosto se llevaron a cabo las audiencias abiertas a la ciudadanía con respecto al tema? No, tampoco. ¿Conoces las reformas al artículo segundo constitucional al Estado? No, tengo ni la menor idea. ¿No has escuchado estas semanas? No, he estado de viaje toda esta semana y ando un poco desconectado. Yo creo que me pondré al corriente tal vez hoy, no sé. ¿Conoces que del 11 al 24 de agosto se llevaron a cabo las audiencias? Para nada, pero es bueno saberlo para empezar a investigar y saber de qué se trata este asunto, ¿no? ¿Conoces las reformas al artículo segundo constitucional al Estado? No, la verdad no. ¿Conoces que del 11 al 24 de agosto se llevaron a cabo las audiencias abiertas a la ciudadanía con respecto a este tema? No, la verdad no.